Una ofensiva que combina varios ingredientes. Por un lado, ausencias concretas y específicas de políticas públicas hacia el sector, y por otro lado, la cuestión del tarifazo, ¿no? La baja de consumo interno, por ejemplo, que también es otro tema del que vamos a tocar. Han comenzado a abrirse la cuestión de las exportaciones, se ha ampliado los montos para las compras por internet también, y un parate en la obra pública. Digamos, todas estas cuestiones hacen un combo realmente complicado para las empresas autogestionadas. Y estamos aquí en el estudio con Maximiliano Giannini, él es presidente de la Federación Riojana de Cooperativas Autogestionadas de La Rioja, también miembros de la CETEP aquí en La Rioja, con quien vamos a hablar de este tema. Vamos a darle la bienvenida también a Eduardo Murúa, buenos días, del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas. No sé si nos está escuchando. Hola, ¿cómo les va? Buen día. ¿Cómo le va, Eduardo? Bienvenido a Enredando las Mañanas. Le decíamos, aquí estamos en el estudio también con Maximiliano Giannini, él es presidente de FERCOA, la Federación Riojana de Cooperativas Autogestionadas, miembros de CETEP La Rioja también. Y bueno, un poco queríamos hablar de esto que estábamos haciendo la introducción. Primero, si nos puede dar algunos detalles de lo que ocurrió el pasado 21 de julio y también de algunas cuestiones a las cuales se pudo llegar de acuerdos, digamos, con el Ministerio, por ejemplo, para el pago de facturas, pero que no incluye a todas las cooperativas que se movilizaron. No sé si usted nos puede contar un poquito más en detalle sobre ese plan de lucha que tuvieron en la semana pasada. Sí, en realidad es un plan de lucha que están haciendo todas las empresas. Nosotros habíamos, allá por abril, abril habíamos tomado el ministerio, y habíamos conseguido un acuerdo donde se iba a pagar el 50% de la factura de electricidad, que es lo que se está terminando de negociar hoy dentro de los ministerios. Lo que pasa que supuestamente ningún ministerio se quiere hacer cargo de la factura o del resto del pago de la factura, así que esto no está solucionado. No tenemos una respuesta concreta. Sí, para las 50, 60 empresas que se habían inscrito. Creo que eso seguramente en un plazo determinado se va a solucionar, pero con eso no hacemos nada, ¿no? No es que vamos a solucionar el problema del conjunto de las empresas recuperadas con bajar el 50% de la factura eléctrica. Seguro. Acá hay un problema más general, que es el problema del plan económico que ha desatado el gobierno, que lleva a un circuito vicioso, ¿no? Cada vez va a ser peor. No han instalado, si a la clase trabajadora que está organizada y que tiene bajo convenio le han sacado el 30% de su capacidad de compra, al conjunto de la economía popular le han sacado el 60% del 70%, ¿no? Esto es lo que ha pasado a partir de diciembre y el plan económico desatado por el gobierno. Claro, perfecto. Vamos aquí a incorporar a Maxi en la charla, a consultar. ¿Cómo estás, Maxi? Bienvenido a Enredando las Mañanas. Buenos días a vos, Romina, a toda la audiencia de Radio Voces, y un saludo para Murúa. Maxi, ahí, bueno, no sé si compartís aquí en el territorio riojano lo que está pasando en todo el país, y las cooperativas de La Rioja, digamos, se ven afectadas por estas mismas situaciones, y cuál es el plan de acción que se está pensando desde estos sectores. Sí, coincido totalmente con el plano nacional, con este contexto macroeconómico nacional totalmente desfavorable para el sector de los trabajadores autogestionados. Coincido con que se está poniendo cada vez más cuesta arriba, y aquí particularmente en la provincia, desde hace mucho tiempo que el sector cooperativo viene organizado para tratar de dar una respuesta que el gobierno local, provincial, no la viene dando. Aquí en la provincia hay una gran cantidad de gente dependiendo del Estado y el Estado solamente reconoce a ese actor como el movilizador de la economía local y deja de lado a los trabajadores autogestionados con un movimiento cooperativo que tiene la misma cantidad que los empleados de la construcción en la provincia y que carece totalmente de alguna política pública para desarrollar este sector desde hace muchos años, no es solamente este contexto nacional. Nosotros vivimos en un marco de liberalismo en la provincia desde hace muchos años. Tenemos leyes provinciales de fomento cooperativo que no se presupuestan, que no se reglamentan. Tenemos la ley de economía social que tampoco se bajó presupuesto y tampoco se aplicó al sector. No tenemos ni siquiera una sola herramienta provincial de política pública hacia el sector cooperativo. Tenemos mucha relación, inclusive aquí en la provincia hay una cooperativa que pertenece al movimiento de Recuperadas y tenemos mucha relación con organizaciones nacionales, que ese es el único salvavidas que tenemos nosotros, que tuvimos durante este tiempo, y de que hoy al hacer crisis ellos en este contexto nacional también desfavorable nos abre un gran interrogante local a nosotros también. Claro. Ahí, Eduardo, ustedes también a nivel del movimiento están coordinando acciones con CETEV y otros espacios de la economía popular y autogestiva. Contanos cómo viene ese proceso también. Como decía Maxi, la falta de por ahí de herramientas legales que protejan al sector de la economía social queda como único salvavidas la coordinación y el accionar con esto, los propios sectores, ¿no? Sí, nosotros como movimiento pertenecemos también a la CT, la Confederación de Trabajo de la Economía Popular. Estamos haciendo un gran esfuerzo por coordinar con todos los sectores del movimiento popular, con todos los sectores sindicales. Me parece que la respuesta tiene que ser de conjunto. En la calle hay que frenar este proyecto que ha lanzado este gobierno, este proyecto que viene a consolidar las políticas del poder internacional en la región, tratar de pararlo si ya. Nosotros creo que tenemos que hacer una autocrítica muy firme nosotros como dirigentes y los dirigentes de los demás sectores. Creo que no estamos a la altura de las circunstancias, de lo que necesita nuestro pueblo. Ya tendríamos que estar todos en la calle frenando esto. Y esta es la situación. Yo creo que independientemente de algunas reivindicaciones que podemos sacar, como la marcha al Ministerio de Trabajo, que hemos logrado que los trabajadores autogestionados de las empresas recuperadas puedan empezar a cobrar un subsidio de 3.120 pesos, que es la línea 1 dentro del Ministerio de Trabajo, y de todas las negociaciones que podamos hacer, si no frenamos este ajuste que viene a provocar un caos, no solamente en Argentina, en toda la región, va a ser muy difícil pararlo. Ya este proyecto ya lo conocimos, ¿no? Conocimos el proyecto del 90, esto es muy parecido. La situación, si no frenamos esto, la situación no solamente nuestra, sino la de nuestro pueblo va a ser muy difícil en el futuro, ¿no? Uh-huh. Así que la preocupación es enorme, y ya te digo, me parece el desafío también es mucho... significa un sacrificio mayor, no solamente sostener nuestra empresa y pelear por nuestras reivindicaciones, sino salir a la calle junto a nuestro pueblo y exigirle a los dirigentes que se pongan los pantalones largos, que no se asusten como se asustó la dirigencia sindical cuando pusieron 300.000 personas en la calle y se fue abajo de la cama, sino que salgan realmente a pelear con un plan de lucha de conjunto y un programa común. Uh-huh. No hay posibilidades de que un sector... como el nuestro, solo pueda parar el ajuste, ¿no? Así uh-huh. que nosotros vamos a hacer el sacrificio enorme de sostener nuestras empresas, lo estamos haciendo, estamos tratando de recuperar las empresas que están cerrando, ¿no? Hoy tenemos casi 5 empresas para recuperar y hay seguramente muchas empresas están cerrando que nosotros no estamos pudiendo dar una mano a los compañeros, pero ya te digo, el mayor desafío es tratar de exigir y organizarse para salir a dar pelea más fuerte al poder que desarrolla este modelo, ¿no? Uh-huh. Bien. Maxi, ¿coincidís con el análisis? Sí, sí, y aquí territorialmente, bueno, el sector cooperativo se juntó en una organización de tercer grado, juntó las federaciones, juntó las no federadas también, inclusive en un consejo provincial, y se apoderó de una herramienta muy valiosa como es la CETEP, que carecía de representantes, digamos, de representatividad. Coincido con... Aquí en La Rioja. Aquí uh-huh. en La Rioja, totalmente. Se había armado una CETEP simplemente para tratar de administrar fondos, supuestos fondos que llegarían desde un ministerio que todos sabemos que nunca llegó. Y después de armar ese espacio con legitimidad, nos sentamos a hacer una propuesta local que es un programa de desarrollo cooperativo de la provincia a través del cooperativismo, uh-huh. ya sobre distintos ejes. Uno de los ejes y el que en el que estamos trabajando nosotros y ya está listo es el eje de producción, pero también además de eso tiene servicios, tiene comunicación, tiene educación, tiene salud también. Son distintas propuestas, distintas ramas y propuestas de desarrollo a través de las cooperativas que tenemos trabajando en esos sectores. Y la idea es que dentro de poco ya se presenten todos los ejes, ya están listos algunos, estamos esperando que algunos compañeros terminen su rama, digamos, sectorial, y hacerlo una propuesta hacia no solamente hacia la sociedad, hacia nuestras cooperativas, sino hacia el Estado provincial, hacia el Estado nacional, uh-huh. para ver qué tipo de herramientas públicas ponen a disposición de ese programa. Uh-huh. Sabemos que la provincia de La Rioja es una provincia muy chica, pero aquí el sector cooperativo se juntó dejando sus diferencias de lado. No se caracteriza la provincia de La Rioja por ser un pueblo que salga a la calle fácilmente. El sector cooperativo riojano generalmente no pelea reivindicaciones como en la provincia de Buenos Aires o en otras ciudades que tengan que ver con líneas de trabajo o planes que vengan desde el Estado, sino que prefiere pelear por medios de producción, por medios de producción, eso es lo que está demandando desde el Estado provincial. Sabemos que en este contexto nacional el Estado provincial también está atado de mano, eso lo sabemos, pero las propuestas desde este sector a nivel local salen a la calle. Eso bueno, ahora ya para ir cerrando esta comunicación, agradecerle a Eduardo desde ya haberse quedado ahí en el teléfono para compartir esta charla, preguntar a los dos cómo analizan, digamos, cómo reciben el sector cooperativo este nuevo contexto, es decir, en qué situación, qué piso, digamos, de reivindicaciones, de estructuración, de herramientas consiguieron en 12 años, por ahí podríamos decir, de kirchnerismo, con el cual hoy tienen que enfrentar a Cambiemos, digamos, esta serie de políticas de Cambiemos que hablamos de tarifazo, apertura de importaciones, baja de la obra pública, todos estos aspectos. ¿Cómo encuentra el sector cooperativo, cómo está parado el sector cooperativo desde el, digamos, lo que ha podido conseguir y construir en gobiernos anteriores? Una pregunta para los dos, ¿no? Yo te contesto por mi lado, como empresa registrada, ¿no? Hace 18 años que nosotros empezamos con esto, con este nuevo método de lucha de la clase trabajadora, que es ocupar las fábricas y ponerlas a producir. Eso lo hicimos bien. Hemos logrado sostener nuestra fábrica, todos los puestos de trabajo, algunos con mejor suerte, con mejor salario, algunos superando los salarios de la actividad conveniada, otros abajo de ese salario. Pero el problema que tuvimos que no, lo que no pudimos es romper el brazo del Estado capitalista nunca, ¿no? En estos 18 años. Esto que nos sucede ahora a la economía popular tiene que ver con que la lucha que hicimos no la hicimos tan bien, no hemos logrado reivindicaciones muy claras. Si bien teníamos propuestas como una ley nacional de expropiaciones de unidades productivas, nunca pudimos lograr que los diputados la discutan. No tenemos un fondo para capital de trabajo inicial para que las empresas que se recuperan puedan hacerlo rápidamente. Tampoco logramos tener un fondo para la reconversión tecnológica de las empresas, o sea que quedamos con la mayoría de las empresas en el mismo nivel que teníamos en el momento de recuperación. Y esto es lo que nos sucede hoy con un gobierno que desata un ajuste salvaje, ¿no? Así, con esas condiciones que nosotros tenemos que hoy resistir esto, ¿no? No logramos ninguna política pública seria en los 18 años de lucha hacia el sector. Y hoy nos encontramos con un gobierno que aparte es hostil a este tipo de actividades, y no solamente las nuestras de empresas recuperadas, sino toda la economía popular. Y es claro que va a tener un tipo de hostilidad a este sector, porque lo que necesita es tener más desocupación para bajar los salarios, ¿no? Es un gobierno que representa los intereses de los poderosos, y eso significa que necesita sacarle el salario a los trabajadores conveniados, y para eso necesita más desocupación y la destrucción de los puestos de trabajo de la economía popular. Bien. ¿Maxi? Sí, también coincido en líneas generales que se avanzó muchísimo desde el sector, que se recuperaron muchos puestos de trabajo, y de que muchas cooperativas como las de producción decidieron conformarse en cooperativas, compartir la necesidad que teníamos cada uno y ponerse a pensar en qué forma salimos todos juntos, y se eligió las cooperativas como una posibilidad seria, y se sostuvieron esas fuentes de trabajo, esos medios de producción desde hace, en el caso particular de la federación nuestra, hay cooperativas que tienen más de 10 años. Uh-huh. Y yo creo que lo que faltó fue porque también tuvimos una carencia de poder traducir en política la representatividad que teníamos con los trabajadores autogestionados. Uh-huh. Muchos dirigentes suscribimos a otros proyectos políticos que a la hora de devolvernos, digamos, nuestros derechos no tuvieron tanta lucidez, y que con este contexto nacional actual hoy se nos abre de vuelta un panorama mucho más favorable para realmente no solamente defender los trabajadores para que no cierren una fábrica o para que no los repriman, sino hacer una propuesta política hacia el sector y tratar de lograr la representatividad parlamentaria o de cualquier forma posible que garantice que tengamos una política pública que reconozca los derechos y que no tengamos que estar sacando a los trabajadores a la calle cada vez que tengamos un problema particular. Uh-huh. Creo que ese es nuestro gran desafío hoy en la actualidad, y esperemos que lo podamos resolver en este nuevo contexto, por el bien de los trabajadores, ¿no? Bueno, que así sea, deseamos. Bueno, estamos cerrando esta nota. Gracias, Eduardo, por quedarte ahí del otro lado. Eduardo Murúa, del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas. Y bueno, vamos a seguir consultándote y convocándote para hablar de estos temas seguramente en este programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, más bien espero que nos conozcamos personalmente y bueno, a seguir peleando, resistiendo, ¿no? Exacto. Que así sea. Muchas gracias. Un abrazo, hasta pronto. Un abrazo grandísimo. Bueno, gracias Maxi, a vos también por participar de esta charla y bueno, por compartir estas opiniones desde el sector que quizás no está en las grandes capitales, pero que también hay muchas cuestiones de la política pública general que las venimos padeciendo y reflexionando también para ver cómo logramos mayores reivindicaciones. No, gracias a ustedes, al medio, a la cooperativa, Radio Voces, a los medios comunitarios alternativos por el espacio que siempre le dan al sector. Y bueno, si bien no somos una gran ciudad, una gran metrópolis, creo que el sector cooperativo riojano, por la historia que tiene encima y esto un poco trayendo a memoria lo de este año, se cumplen los 40 años de la desaparición de Angelelli, del asesinato de Angelelli, alguien que sistemáticamente vio la posibilidad de salir de la pobreza a través del cooperativismo en esta provincia. Digo, con esa historia en la espalda, el sector cooperativo riojano tiene un desafío bastante importante. Así que bueno, le agradecemos por el espacio, por el tiempo y muchas gracias. Bueno, no, por favor. Y bueno, saludamos a los compañeros de PTGA, también la cooperativa PTGA que se encuentra ahí en IMPA, desde donde también estábamos charlando con Eduardo Murúa recién, que están escuchando el programa. Un abrazo para ellos, también cooperativa de trabajo, miembros de la también vinculados ahí muy directamente con la red de medios. Así que un abrazo a ellos. Nos vamos a ir a la pausa y enseguida ya estamos con más información en este Enredando las Mañanas. La mañana tiene otro olor. Hoy que suena el despertador y salgo para la fábrica bien pintadito de sol. Recuerdo esos días de ayer, solo quedábamos 10, 6 meses sin cobrar y al patrón ni se lo ve. Más. El negro dijo ya fue, a esta planta la tomamos, que sea nuestro lo que nos dé. Y vuelvo a la fábrica, vuelvo a creer, obrero soy sin patrón, que esta fiebre se haga ley. Segundita.